Eso que estamos escuchando es el trabajo del ingeniero inglés de nombre Prince Fatty, reversionando el track de nombre Gaia, original de Natty, ahí las vocales de Natty. Están ustedes escuchando Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Tenemos teléfonos en cabina, 560163. No, espérenme, 529-2599. Y bueno, también tenemos el Facebook. Ahí pueden checar como Efecto Dub. A ver, échanos ahí un fondito en el CD1. Vientos. Y tenemos también, ahí está el Twitter, para que nos manden cualquier comentario, duda o sugerencia, cualquier petición. Si ustedes son amantes del dub, háganoslo saber. Bueno, nos vamos a ir ahora con un trabajo que es muy interesante en el sentido del encuentro entre dos generaciones de productores ingleses, que además dejan ver esa parte, justo la tradición de la creación del dub inglés y lo que está sucediendo con la herencia sonora de ese género musical en Reino Unido. Uno de los ejemplos más claros es el trabajo de Pinch, que seguramente muchos de los amantes de la música electrónica lo topan por otros géneros o por algunos otros estilos que de alguna manera coquetean con el skanky del reggae y los MCs estilo Jamaica. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un track que se llama Bucket Man. Es un track que podría parecerles polémico porque aparece ahí con un grito estridente y justo hace mención a la marihuana. Y finalmente esto es parte del argot y digamos de la filosofía y de las creencias de Rastafari, que es una de las cosas que siempre que es parte de las líricas que generalmente acontecen en la música reggae o en la música dub, en la cual se habla de la reinterpretación de las sagradas escrituras a partir de Rasta. Y en alguna de las de esta filosofía aparece mencionada como la hierba sagrada. Finalmente hay en algún lugar donde se reinterpreta y hablan de esto. Y forma parte de los rituales de la gente que finalmente es allegada a Rasta o Rastafari o que es seguidor de esta religión. Bueno, es una cuestión compleja, pero bueno, si ustedes quieren saber más acerca de Rasta, hay mucha información. En algún momento posiblemente tendremos algún programa en el cual hablemos de estos términos que se tocan mucho en la música dub y en la música reggae, pero finalmente es parte de esto. Vamos a escuchar el trabajo del maestro Pinch en combinación con Sherwood. Es parte de estas generaciones que finalmente se encuentran y hacen este tipo de música. Recomendamos muchísimo el trabajo que hace la disquera Tectonic, que es la disquera que liderea el maestro Pinch y que es justo donde saca el trabajo con el maestro Eden Sherwood. Escuchen esto, la canción se llama Bucket Man, es Pinch y Sherwood, a través de Ibero 90.9. We'll be right back. sexto double. It's a dancehall rock, it's a dancehall groove. A dancehall rock, it's a dancehall groove. Dancehall rock, it's a dancehall mood. Many, many, many, many people, they might get in at the mood. It's a dancehall rock, it's a dancehall groove. Dancehall rock, it's a dancehall groove. Many, many, many, many people, they might get in at the mood. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many, many. Come on. Put on your dancing shoes. Rock out to the rhythm of the late night blues. Anytime we come back, say we play it kinda rude. The people them a fall out, chung, chung. Oh, this ya one big and banana with a balloon. For anytime we come, we bust and we pass through. For anywhere we go, I said it's like a curfew. 1,000 million people, them have to pass through. This is dancehall rock, this is dancehall groove. Many, many, many, many people, them a getting on the groove. This is dancehall rock, this is dancehall groove. Many, many, many, many people, them a getting on the groove. Where the uptown splurt, downtown splurt. Yo, when we come with us, increase it, the temperature get higher than higher. And the people, them love it, say them hearts desire. Me say, the music, I say, you can't refuse it, yeah. It's coming way out of the cocoa basket, yes, yes. And my selector charge, I know him, I play it, yes. And to the right, the girls, them I feel it, yes. And to the left, my brethren, them I feel it, yes, yes. In at the center, people, them reveal it, yes. Them said the music like a diss, them can't resist, yes. Come in at this, yes, come in at this. This is dancehall rock, this is dancehall groove. Many, many, many, many people, them man get in at the mood. This is dancehall rock, this is dancehall groove. So the many, many, many, many people, them man get in at the mood. Him a come. Me no know where them people them a really come from. All over the world, they want fi jam in a session with the number one selector. Where them call him the Don. Yeah, Rob Swift, you see him at the A1. Girls, them call him the Don Gargan. Rasta, I set up a foundation. Anyway, him sprinkled up. Anyway, him sprinkled up. Yo, him bring them come to make the people have fun. The people want fi twist and want fi turn. Rasta man, yes, him does a blaze the chill on. Rally, rally, rally, run, come, come. Till we clap fi the gathering. Say no people, not no fighting. When we come in and dance, give love a chance. That's all, yeah. Dance all rock, this is dance all blues. Many, many, many, many people, them are getting on the groove. This is dancehall rock, this is dancehall blues. Many, many, many, many people, them a getting on the groove. Many, many people, them a come. Many, many people, them a come. Many, many people, them a come. Many, many people, them a come. When them come, them welcome, and them a have some fun. Don't drink too much juice, you will tumble down. Hola, Barbaros, and Sickle, and Chilo. Miss a whole of Guinness, and miss a whole of Half Stout. Yes, I got the Rickle, there's a fire from my mouth. Inna the east, the west, the north, and the south. Yes, don't you know I saw my shit all about Rwanda, Ricky, tell them yes about dancer. Eso que estamos escuchando son las vocales de Ricky Ranking. La producción original es de RSD, mejor conocido como Rob Smith. Y es una remezcla que hace el DJ Matt a este trabajo de RSD, la canción Dancehall Rock, ahí las vocales de Ricky Ranking. Están en sintonía de Efecto Dub a través de Ibero 90.9. Vamos a ir a un corte y regresamos. No se vayan. Somos Ibero 90.9. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Queremos que el radio escucha complete la estación. Para ello lo integramos con sonidos. ¿Qué sonidos? Normalmente la radio se compone de voz, música, efectos sonoros y silencio. Queremos incluir lo que le falta a la radio. Bienvenidos. El sonido conocido como ruido. El grito. La entonación del lenguaje. Los modismos. El error. Lo aleatorio. Los sonidos naturales. Sintéticos. Imaginarios. Imaginarios. Todo bajo la estética de lo posible. Lo posible. Eso es también un material creativo. La radio es un multiverso, porque si las voces confluyen, las conciencias confluyen. La radio es imaginación colectiva. Resonancia cotidiana. Somos Ibero 90.9. Now this is not even what he says. I want to big up and give big respect to Effects of Dub. So come on the club and make with Rubber Dub like I was saying. Yeah, in any way. The Angel Sound. Welcome to the future. The State of Sound. Almighty Moses. Sons of the free. Eso que estamos escuchando es el trabajo de Sabri Tux, dos productores italianos que sacan esta compilación bajo el sello de Paprota. Es una compilación de 2011 y la canción se llama Future Slavery y su proyecto se llama Dub Engine. En Italia hay una gran, gran tradición de música dub, muy influenciados en general por el sonido francés, pero también hay cosas muy buenas. Chequen el trabajo de los italianos. Hay algunas disqueras o algunos net labels en los que pueden descargar cosas completamente gratuitas. Por ejemplo, está ahí A Quiet Pump, que tiene cosas muy buenas y muy buenas compilaciones. Nos vamos a ir ahora justo con el trabajo del francés Brain Damage, bueno, de esta dupla francesa llamada Brain Damage, ahí liderados en los controles por Martin. Lo que vamos a escuchar se llama Dub Addict y es una canción que en realidad es un remix que hace justo con Dub Addict y la canción se llama Mandu Remix. Tenemos teléfonos en cabina 5601-629-529-2599. Yo estoy dando otros teléfonos, discúlpenme ustedes. Y también tenemos ahí el Facebook y el Twitter para que los chequen. Vámonos con este trabajo, es el trabajo de Brain Damage. Mandu Remix, Dub Addict, combinación a través de Efecto Dub, Ibero 90.9. To double. Lord, but my na na na na, yeah. dan. Say I'm a Charlie P, you know me coming in again. But the one dan, rather than see the one that dan then. You say Mexican step up, you're better than them. But the one dan, rather than see the one that dan then. Say I'm a Charlie P, me coming in once again. But the one dan, rather than see the one that dan then. You say Mexican step up, you're better than them. You know you're rougher. Is my life. I'm living it in a rough and tough ghetto where I'm gonna live in it now. We lost me mother, me brother, and me still missing them. We want to teach the youths. The youths are listening. What we give them truth in the roots, we're not giving in, but the one we give them truth in the writing. So we keep writing. Split me your lighting. We met up on the mic and dive in. Say, can you legalize it? Cause I'm gonna like it. Say, give me the rhythm up, yes, we are gone. Mexican step up, you're rougher than them. They're coming in at the base. So the I'm and Charlie pay me donkey. Mash up the place. Not a matter about the color, not a matter about the race. All that matters that you have the gata. Smile on your face. When the miss, they're coming in at the rhythm. They're coming in at the power. Say I'm and Charlie pay me donkey shower every hour. Say Mexican step up, you know you're going better. You know, see Charlie pay me a big run. Es el trabajo del Mexican Stepper y la canción se llama Roger. Las vocales de Charlie P. Trabajo completamente nacional a través de Ibero 90.9. Y lo que vamos a escuchar a continuación es uno de los sound systems, evidentemente con sus productores, que hace unas semanas estuvo girando por México. No, hace ya un poco más de unas semanas, digamos unos meses, y tuvo presentaciones bastante intensas. Estuvieron evidentemente en algunos lugares del centro de la ciudad y también estuvieron en la playa, así que bueno, pudimos disfrutar el sonido de este sound system francés llamado OBF. Y justo lo que vamos a escuchar a continuación es parte de esto. La canción se llama Leave It Alone, las vocales de Burru Banton, la producción de OBF. Right, my youth, for humble yourself. If you're cool and go to school, me know say them youth are no fool. Veteran man, him say, hey, bang gang, wada dang di da dang di da dang then come, bang gang, da da dang di da dang di da dang then. This is for Robert and send a tip me fin a clown. Me don't tell you leave people business alone. You say me underdog, I want to put me in a zone. Davis Lugo liar, Twitter sling and a stone. But leave it alone, I beg you, leave it alone. Badness business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. Gun back business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. People business and leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. Trouble when the trouble, you feel leave it alone. A king without a throne is like a man without a home. And David Stoop a liar, Twitter sting and a stone. And Samson stood a Phyllis, need a harsh job out. But when I was a youth, you know I spent paper pound. And now that I'm a man, I'm on the microphone. And enough of them a cuss me, but me edit one cup. I'm a broke up with me sisters and me dash reparty cup. Now, this is more of and time, still a big up round a road. Step it, leave it alone, I beg you, leave it alone. Badness, business, leave it alone, I beg you. Leave it alone, I beg you, leave it alone. Gun back business, leave it alone, I beg you. pray you fi leave it alone. Long time me a teach them and them never want to learn. People a go turn and the fire a go burn. Enough of them out the last and cannot return. Every man in a the business be have him own sound. Them can't turn you around like a circus clown. Them can't carry a deep out the figure drown. Yeah, you own a man, so you hold your own a crown. This is for a band and still a chant them down. Beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. Badness, business, leave it alone, I beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. Gun back business, leave it alone, I beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. See feet for business and leave it alone, I beg you, leave it alone, I beg you, leave it alone. Trouble when I trouble, you feel leave it alone. Run the track! Run the track! Effect or dub. Now. You're really asking for it now. We'll be right back. understand them. What I'd really like is to learn the death moves. Say, there is no special move that is best. It all depends. Any move could be best. It's up to you. Una de las agrupaciones neozelandesas más tradicionales en el sonido del reggae y el drum and bass es esta que estamos escuchando y se llama Salmonella Dub. A través de Ibero 90.9. Es Salmonella Dub. Vámonos con esto. Échale ahí. Eso que vamos a escuchar es el trabajo de Liquid Stranger, productor sueco. Y la canción se llama Deep Down Below. Es Ibero 90.9. Liquid Stranger y la canción Deep Down Below a través de Ibero 90.9. Ya nos vamos a despedir, así que agradecemos muchísimo su compañía y su sintonía a través de Ibero 90.9. A quienes nos llamaron por teléfono también, muchas gracias por estar en sintonía. Por ahí José Luis Ruiz nos marcó y agradecemos la sintonía y agradece la música de este lado. Nos vamos a despedir justo con el trabajo de dos productores muy interesantes. Uno es Top Cat y el otro es Jackie Morda. La canción se llama Drunken Master y seguramente ustedes la topan. Nos vamos a ir con esto. Agradecemos la producción, la asistencia de David Obando. Yo soy José Luis Aragón y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche a través de Ibero 90.9. Nos vamos con esto. Esto fue Efecto Dub. some boy them a talk about higher. I'm not for them a go and let them a practice strong for. Tell them say original junk and master passing. So I never drag on hand every day. So tell them what they do and drag them. What we tell them is that's why them call we be junk and master. I show we dust up the monkey and we kill them on this. I will be a yabby tiger. Me say we block up the jungle with a parasitic fish. Them call we be junk and master. I show we dust up the monkey and we kill them on this. I will be a yabby tiger. She ride no crowd of people. What we tell them? The way is a teacher with a live apprentice. For the junk and stereo, this type specialist. Her upper than the whole of 36 grades of fish. And if a boy want this, he ma run a big risk. Chuck it from top, yeah, pray that a dead wish. I will run things when it comes to badness. We think wise and dark, don't you know when I'm rich. We got the best and now we live on best and not the biscuits. When we're under, we're red stripe around again this. We hold the microphone and stop and let off. Let me play up the lyrics about that and lyrics about this. Come on, cat and I make all your fantastic. The mama shoot down steady. Me DJ on the mic and talk intelligent. The red on the dead, yes. Calling and it's a phone chain. You want me come on me, think it's a DJ degree. That's why them call we be junk and master. I show we dust off the monkey and we kill him on fish. I will be a yabby tiger. Me say we block up the jungle with a parasitic fish. Them call we be junk and master. I show we dust off the monkey and we kill him on fish. I will be a yabby tiger. She ride no crowd of people. Now this is Daddy Roy Says, and I want to big up and give big respect to Effecto Dub. So come on the club and make with Rubber Dub like I was there. Yeah, in any way. Ibero 90.9. Con todo en contra, una semilla que germina se abre paso para tratar de alcanzar un poco el sol. Así es la danza Butu. Con el cuerpo anclado a la superficie, que se extiende lenta y tortuosamente como un bonsai, generando imágenes bellas o terribles. El Museo Universitario del Chopo presenta Cuerpos en Revuelta. Festival Internacional de Danza Buto en América Latina. Imágenes de pesadilla, con esculturas cinéticas. Del 31 de marzo al 14 de abril. Información en www.chopo.unam.mx. Ibero 90.9. Somos quietud que evoluciona. XHUIA. XHUIA 90.9. Frecuencia modulada con 3000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Somos Ibero 90.9. Iracumbia. El programa con la excelencia. El programa con la actitud. El programa gozadero. El único en 99 de su especie. La banda de Zumbango contigo en Ponga Marisol, Niño Plus de Acaxingo, Puebla, Gris, Mariela, Isaac, que son puro pandama, siempre contigo. Vamos a empezar a bailar esta noche. la cumbia. Así se llama este programa sabrosón que llega los sábados para consentirlos con puro chacaleo, pura música para bailar y gozar. Bueno, pues hoy tenemos un especialazo. ¿Qué? ¿De qué se va? ¿De qué se viene? ¡Guerra de Sonoras! Así es, un recorrido por la Matancera, la Dinamita y todas las que vengan en mente. Ahí, si quieren recomendación o pues alguna petición, que por supuesto vaya en la línea de las sonoras, lo pueden hacer en @doncouto, mi Twitter personal. Sí, papito. Muy bien, mi niña. También pueden utilizar el hashtag iracumbia99. Y pues vámonos arrancando con la emblemática La Sonora Matancera, quien ha visto a desfilar a pues, un montón de talento, dentro de que, los cuales, por supuesto, y ahora ese fondo, ¿por qué se trepó, Junf? No ande de señor zurrón. Bájame un poquito el fondo, papazón. Bájelo, no súbelo. Oh, tampoco tanto. Bueno, claro, sentó precedentes para pues, infinidad de ritmos tropicales como el son cubano, la guaracha, la conga y muchos otros, porro y demás, ¿no? Vamos a arrancarnos con una sabrosísima, una oleada que la brisa les refresque, porque en el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar te quiero mucho más.